Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Depois de estar à beira do socialismo, um Brasil que está sendo reconstruído, é uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Buenas noches, estamos aquí nuevamente en Aldea Global los lunes de 10 a 11 y los martes de 8 a 9 por Radio Ular. Estamos escuchando a Bolsonaro, nuestro queridísimo compañero latinoamericano. Líder regional, bueno. Populista. Primero buenas noches. Buenas noches. He vuelto. Buenas noches. Estamos acá con quien, la voz que estaba sonando, la Victoria Estrada. Acá nuestra licenciada que volvió después de un par de programas que estuvo complicado para venir, así que está bueno. Absentismo. Viene con mucha energía y mucha ganas de contar ciertas cosas de la agenda internacional. También estamos con Maximiliano Buteler. Buenas noches, Mati. Buenas noches, Vicky, Yago y a toda la audiencia. Y esta vez le toca lo último, nuestro genial operador desde el primer día, Satélite Yago, en la musicalización y puesta al aire. Y bueno, ¿qué decía Bolsonaro, nuestro traductor en portugués? Bueno, una de las cosas que decía es que era una falacia declarar a la Amazonia, digamos, como un patrimonio de la humanidad. Un poco en el ping pong que tuvo con Macron, sobre todo, fue muy claro, digamos. De hecho, yo te diría que es bastante razonable los argumentos de Bolsonaro con respecto a los dichos de Macron. Eso iba a decir. En el sentido de decir, bueno, y la semana que viene, que es la cumbre del G7, donde no está Brasil, obviamente, vamos a decidir tomar ciertas medidas y leyes sobre la Amazonía, que en realidad es territorio brasileño. Eso es lo que decía Bolsonaro, que yo estuve muy de acuerdo con él, uh-huh. Que creo que las pocas veces que estuve de acuerdo con Bolsonaro. Tal cual, es lo mismo. Sí, él plantea discutir el tema del Amazonas, pero sin desconocer la soberanía del Estado brasileño sobre ese territorio, y acusa a Macron y a los países europeos de actitudes colonialistas, de utilizar esto del cambio climático y la contaminación como un pretexto para imponer sus intereses. Pero no podemos estar de acuerdo en la segunda parte que escuchábamos, que hablaba de que era una mentira de los medios de comunicación que el Amazonas estaba incendiando, ¿no? O sea, aceptamos lo que dice. De hecho, hubo varios diplomáticos de Brasil que en su momento se oponían a esta intentona, que no es nueva, ¿no? De tratar de internacionalizar el Amazonas, porque claramente tiene un valor, ¿no? Para la humanidad, pero no si se usa tendenciosamente para los proyectos colonialistas que conocemos, ¿no? Desde siempre. Y la otra falacia que tiró a nivel ecosistema o planeta Tierra fue que citó a los científicos sin nombrar a ninguno, diciendo... Ah, ese es un recurso fácil. El top 10 del fake news. Leí en una investigación que el Amazonas tiene... Sí, una universidad, a ver cuál pongo. Citame, Norma Japa. La Michigan. Sí, Massachusetts. La Universidad de Massachusetts, que dice que la cerveza hace feliz a las personas. Depende de qué temas hables. Después en otros puedes citar a otras, digamos, más. El MIT, para si son cosas científicas. MIT, querido. MIT, perdón. Es cierto que fuiste residente en Estados Unidos. Sí, no fui al MIT. Bueno, no me parecía. Fui a Harvard y fue como... Bueno, y citaba a estos científicos diciendo que era mentira, una mera mentira, también usando esos términos relativos, digamos, que era mentira, que era el pulmón del mundo, digamos, como que era algo científicamente comprobado. Así como el dato incomprobable de este caso. Este programa vamos a estar hablando un poco más de la ONU, de la séptima novena asamblea. Séptima cuarta. Séptima cuarta. ¿Cuarta? Ah, sí. Mirá, a mí me parecía que siempre había uno. Es que es más de lo mismo, entonces uno por ahí se pierde. De hecho, creo que hemos hecho un programa donde... Nos preguntamos para qué estaba la ONU, digamos. Sí, menos, sí, porque... sí. Creo que lo hicimos siempre. Bueno, veredas especiales. Sí. Y por el tema de estructura y el Consejo de Seguridad y los miembros permanentes que tienen poder de veto, muchas veces se dificulta que la ONU pueda tomar decisiones vinculantes a nivel global. Yo creo que esa es la principal traba. Salvo cuando tiene que invadir colectivamente. Claro, salvo que no sean, intereses que perjudiquen directamente a los 5 miembros permanentes. Caso contrario, te frenan cualquier tipo de avance, cualquier tipo de normativa. Pero hubo un presidente que quiso justamente romper con las estructuras. Quizás después, si tenemos el audio, lo ponemos. Sí. Que es el presidente de El Salvador, que se sacó una selfie en plena ONU, asumió hace unos días y bueno, en la reunión se sacó una selfie, le dieron bastante duro en los medios de comunicación, pero justamente él tiene un discurso, ¿no?, de digamos progresista en el sentido de los medios de comunicación y de las redes, del manejo de las redes sociales. Es casi millennial, es bastante joven, pero fue, bueno, muy polémico. Pueden no suena bien nada. Sí. La otra cómica, digamos, ya para cerrar la parte anecdótica del el discurso de Boris Johnson, que advierte sobre los el futuro de la humanidad con el Internet de las Cosas, Google, y que vamos a estar todo el tiempo controlados las 24 horas. Ese se los recomiendo, parece que... Bueno, pero igual... Que hablara el de... Ya es algo así. Sí. De no sé Peter si está Robot. En futuro. Ya es algo bastante presente igual. A sí, ver, no es que hay personas concretas espiando a cada ciudadano global, sino que hay una gran base de datos donde registran todos los movimientos que hay. El discurso como que ya va a ser masivo. Todo el mundo se le va a abrir la puerta cuando entre en la casa sola, digamos. Claro. La heladera va a pedir el queso para que lo compren en súper. Así, pero ya en unos términos generales, como ya una... Como si fuese, no sé, un cómic, digamos, de acá a 20 años. Y pasa que está denunciado por acoso sexual. Tiene que esa última noticia. El último tuit. Sí, una compañera, como recordamos, él era periodista, ¿no?, antes de ser primer ministro. También, no me acuerdo si lo trataron, pero esta medida que intentó hacer para evitar que tenga un contrapeso en su intento de efectuar el Brexit, se anuló, la Corte Suprema del Reino Unido anuló esta decisión que había tomado tan unilateralmente y antidemocrática, por supuesto, de disolver el Congreso. Sí, recordemos que lo que dice la Vicky es por el tema del Brexit, cuando asume este nuevo primer ministro, que no lo elige nadie, sino es por el sistema parlamentario que tiene Inglaterra, decide, va a hablar con la reina y decide disolver, para él resolver todo como quiere hacer el Brexit, más o menos. Claro, porque tremendo, a lo bruto. La urgencia es hacer el Brexit, duro o blando, como sea, pero hacerlo. El 31 de octubre, ahora no queda pero nada. Pero no quiere debatir con nadie. Exactamente, no quieren una salida negociada, eso es en lo que consiste el Brexit duro, digamos. Che, no veo argentinos reclamando la antidemocracia británica. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Yo creo que primero estamos... yo no soy argentino. Vamos a empezar por ahí. Digo el resto, ¿no? Porque Venezuela, pero pará, el Reino Unido... quiso disolver el Congreso. O sea, nos favorecería porque ya no están más en la OTAN. Porque ellos, como que cuando fue el conflicto de Malvinas, eran parte de la OTAN. Son parte de la OTAN. Influyó, digamos, en la decisión supuestamente de posibles alianzas con Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente. Macri habló también, ¿no?, de las Malvinas en Macri habló. Reivindicó, por supuesto, la soberanía argentina en las Malvinas, pero con un giro más, entre comillas, tranqui, civilizado con las relaciones bilaterales con las relaciones inteligentes que la política exterior inteligente, que es la que siempre dijo y sostuvo Favorí cuando asumió. Sí, un párrafo de la revista Villiquín. Claro, puede ser. Pero estuvo bastante interesante algunas otras cuestiones que marcó Macri también. La lucha contra el terrorismo, la cuestión de Venezuela, la apertura de mercados a nivel mundial. Y estuvo bastante contundente, marcando también el tema de ratificando un rumbo que supuestamente Argentina había elegido, como que también desconociendo la inestabilidad política que existe, ¿no?, a nivel interno. Y otro de los últimos tweets, de esos tweets de hace recientes, en Perú se anunció la disolución del Congreso peruano. Siguiendo el ejemplo británico, como eco a elecciones parlamentarias anticipadas. Sí. Ya me he vuelto a elecciones. ¿Qué ha pasado en Perú? ¿Qué pasó? Hay como una crisis institucional, no sé, un quilombo bárbaro. Pero te vamos a tener que que sí, hablar en mucha comunidad peruana acá, incluso podríamos hasta tener una entrevista, tarea para con el próximo Agenda Global, la peruana, sí, sí, porque Perú siempre es bastante raro que hagan estas cosas, digamos, así tan, son bastante sí, particulares. Vienen hace, sí, los hace gobiernos un tiempo, peruanos, ¿no? Digo. Pero vienen con, como dice Vicky, hace un tiempo ya vienen con muchos, una crisis. Muchas redes de corrupción, ¿no? Todo el caso Fujimori, sí. Después Kuczynski. Ollanta que Humala, que también fue detenido. Un presidente electo hace no poco, no mucho tiempo. Sí, seguramente, bueno, habrá que tratarlo a fondo y ver qué es lo que pasa. También en Austria hubo elecciones, ganó un conservador de extrema derecha, o sea, se sigue habiendo nacionalismos muy fuertes. Raro, ¿no? En un contexto también, pienso, de emergencia tan fuerte del multilateralismo, que pase esto. Sí. Bueno, no sé si raro pensando en lo que está pasando en Brasil, en Italia, por ejemplo. Pero bueno, es otro tema que también vamos a estar siguiendo, pero sin duda que uno de los más importantes es el juicio político a Donald Trump, que tiene un poco a la comunidad internacional alarmada, pero sabemos que en las posibilidades efectivas de que eso se dé es casi bastante nulo, pero sí. Lo que es interesante es por qué. Es ver por qué pasa esto, por qué prospera, digamos, la iniciación de investigaciones para realizar el juicio político, con una Nancy Pelosi que, digamos, siempre fue media reacia a continuar con esta salida, porque ¿cuál es el peligro? Que justamente se convierta en algo meramente partidista, ¿no? De que, claro, los demócratas están a un año de las elecciones, inician juicio político, es digamos, demasiado partidista. Pero contanos cómo es que, cuál es el proceso, cómo inicia el proceso de este impeachment. A partir es bastante, de qué, sí. Noticia. No, bueno, lo vamos a desarrollar en otro bloque. ¿Lo vamos a desarrollar? Sí, ¿este sí, es sí. solo el titular? Sí, sí. ¿Me sí. dejás con las ganas? Sí. Igual es que viene todo un quilombo. Sí, los demócratas es el segundo intento que tienen contra sí, Trump de juicio político. El que conocemos. Siempre en claro, esa zona rara de Europa del Este, ¿no? Nos tiene tan acostumbrados al quilombo. Siempre portándose mal los ucranianos, los rusos. Porque tenemos hasta Rusia, Ucrania, Grey. Claro. Hasta las películas son los malos. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno. ¿Le parece, Satélite Yao, que pasemos a otro audio? Para el pasarlo. El del presidente de Bolivia, Evo Morales, ¿puede ser? Vamos a estar escuchando. Hogar. Ahí está. Y es irreemplazable. Cada vez sufre más incendios, más inundaciones, huracanes, terremotos, sequías y otras catástrofes. Cada año es más caliente que el anterior. El deshielo es mayor, el nivel de los océanos crece, cada día sufrimos la desaparición de especies, la erosión de la tierra, la desertificación y la deforestación. Hermanas y hermanos, estamos advertidos de que si seguimos este curso de acción para el año 2100, llegaremos a un incremento del 3 grados centígrados. Eso implica cambios masivos y devastadores. Hermanas y hermanos, en las últimas semanas hemos sido sorprendidos por los incendios forestales que se han devastado en distintos lugares del planeta. En la Amazonía, en Oceanía y África. La responsabilidad de nuestra generación es entregar a la siguiente, un mundo más justo y más humano. Ratificamos nuestro compromiso para consolidar un nuevo orden mundial de paz con justicia social, en armonía con la Madre Tierra, para vivir bien, respetando la dignidad e identidad de nuestros pueblos. Muchas gracias. Estaba leyendo, Evo, parecía, ¿no? Estaba medio como lento sí, hablando. Sí, estaba leyendo, sí. Pero bueno, un discurso que igual debo que siempre tiene en esta asamblea desde la ONU. También habló de la salida del mar de parte de Bolivia. Sí, histórica disputa. Sí, igual es como... Es raro esto de pedir, porque Es como la pregunta que hicimos hace un ratito, digamos, ¿para qué sirve la ONU? Hace un par de años se votó los 190 y cuántos son, ya no me acuerdo cuántos números de votos son, 2 en contra para el bloqueo contra Cuba, 2 a favor, eso fue varias veces con mayoría que son, tiene que ser de 2/3 en el caso de que son ciertos temas, como es el bloqueo económico, y ahí estamos, sigamos igual, digamos. Y también volviendo a de Bolivia, tenemos también elecciones en Bolivia ahora próximamente. Sí, sí, vieron que la campaña de Evo, sí. La campaña explícitamente dice que si votan a su opositor, que siempre me olvido el nombre del opositor, pero explícitamente dice se va a convertir, Bolivia se convertiría en Argentina, y habla, tira datos específicos del desempleo, el nivel de crisis política, económica que tiene Argentina. O sea, es básicamente eso, ¿no? Usar la crisis argentina para la campaña de Evo, lo cual igual es típico en los procesos de acá de nuestra región, que la política exterior se use para las campañas electorales. Lo vemos con pero reiterada a veces con lo de Venezuela, ¿no? Venezuela es el caso paradigmático. Sí. Y ahora, bueno, se usa del otro lado, que no creo que sirva mucho realmente. Digo, de hecho, por eso no lo habrán usado en la campaña. Se usó bastante mediáticamente, pero no en la campaña, en la estrategia electoral específica del macrismo, por ejemplo. No se usó eso. O sea, no. Mediáticamente sí, pero no en el discurso meramente electoral. Y así sí pasó en países como Ecuador, en países como Colombia, en Brasil. Sí. Y ahora vemos, ¿no?, cómo se usa del otro lado. Y bueno, pensando en estrategia, sí, no sé si es tan positivo. El opositor, ¿no?, es Carlos Mesa, que fue ya presidente en 2003-2005, y que es como el fin del ciclo progresista neoliberal de Bolivia, ¿no? La guerra del agua fue en 2003, si no me equivoco mal. Sí, por ahí fue. Por ahí fue, y está bueno, fue toda una época que hubo, no sé, 5 presidentes en 3 años. Sí. Esa convulsión está dentro de estos. No hay que olvidar tampoco lo que implica Evo para la historia boliviana, ¿no? Es la primera vez que hay un representante del indigenismo en el máximo poder de Bolivia. Hubo muchas transformaciones y reivindicó mucho a los históricamente olvidados, los invisibilizados, por las clases dominantes históricamente blancas de Santa Cruz, principalmente. Sí, además pensar cómo puede realmente instaurarse y realmente funcionar y ser uno de los pocos países, si no es el único, no sé, que crece de la manera que crece, ¿no? Porque realmente tiene un desarrollo económico. Sí, lógicamente es todavía un país pobre. Muy pobre, pero... Pero es, si uno analiza el crecimiento, es uno de los pocos países de América que tiene ese crecimiento. Bueno, Estados Unidos también creció, pero con estas medidas, ¿no? No sé si... Exacto. Y cómo funciona, ¿no? Cómo pensar, hay una alternativa al capitalismo, hay una alternativa a también incluso si pensamos a nivel de cómo se crea o se construye una nación, hay una alternativa, y lo hizo Bolivia, es el Estado plurinacional. O sea, cómo pueden convivir tantas naciones, tantos dialectos, lenguas, culturas, y no desintegrarse, ¿no?, y no generar un caos social. Y Bolivia, bueno, da el ejemplo de que... Es un movimiento al socialismo. Sí se puede, Bolivia. Es un movimiento hacia el socialismo. Y sí. ¿Vos decís? El más... el nombre del partido, ¿no? Fue un chascarrillo, sí. No sé. Bueno, escuchamos un audio chascarrillo. Escuchamos un nuevo audio de la ONU. Vamos. No lo llamemos a engaños. Colombia no es... Y nunca será un país agresor, ni se dejará provocar por insinuaciones belicistas. Pero siempre, siempre levantará su voz para denunciar la tiranía. Venezuela, señores delegados, necesita el cese de la usurpación. Necesita la instalación de un gobierno de transición, de un gobierno que permita la recuperación económica y social. Y necesita la convocatoria urgente de elecciones verdaderamente libres y la recuperación totalmente del imperio de la ley. Los crímenes de Nicolás Maduro contra su pueblo solo son comparables con los de Slobodan Milosevic en la antigua Yugoslavia. nosotros no podemos ser testigos indolentes de tanto dolor en nuestra Latinoamérica. Hay una pica ahí personal entre Maduro y Iván Duque que cada vez es más fuerte, porque Maduro salió a responder, sí, lo ridiculizó y empezó a tirar números también de la realidad colombiana, de todas las muertes que hay, los asesinatos, los desplazamientos de distintas familias, de la crisis económica, de la pobreza, de que dicen, ¿a dónde está el verdadero conflicto en América Latina? Dicen, ¿Venezuela o en Colombia? Y empezó a decir, Colombia pasa esto, pasa lo otro, y nadie dice nada. Exacto, es la doble vara, sí, de la comunidad internacional. Es la de tener ninguna base norteamericana y tener 7. Claro. Esa es la diferencia. Además, con Colombia, cuando el chavismo se consolida en Venezuela, siempre hubo muchísima tensión con el gobierno de Colombia, independientemente de presidente estaba ocupando la silla. No, pero igual, en ese mismo sentido, siempre estuvo históricamente. Son cosas que no podés aseverar, pero que el oficialismo, digamos, de Colombia tenía mucho vínculo con la oposición del chavismo de siempre y el chavismo con las guerrillas también, digamos. Exactamente. Pero no estuvo Guaidó con los líderes narco. Eso está en las fotos. Claro, hay fotos. Sí. Que no. No, que queda muy descubierto. Claro, se vieron muy poquito. Y sabes lo que dijo es que había mucha gente. Nosotros sacamos fotos con mucha gente y bueno, justo no, estaba el líder narco. Uno de los detalles de esas fotos es que muchos medios hacen un reencuadre de la foto, un plano medio, pero si la foto original es vertical y se ve que el guaso tiene un arma de mano, digamos. Ah, tranqui, digamos. Era tranqui, así. Había tanta gente. Una persona como Edo no va y por la calle y se saluda y se abraza con gente que anda con armas. Estaba en la selva. En la foto no es ahí en la calle, al lado. No. También. Fue muy bochornoso. Los medios estuvieron muy a full minimizando el tema, pero en Venezuela mismo o otros medios que hablan un poco más a favor de o trata de buscar más la balanza entre las dos cosas, hablaron de esa foto, pero realmente es otro. Por eso también estaba bueno traer a colación a Colombia y la FARC, incluso, que está en un conflicto de vuelta, que arrancan de vuelta con la arma o no se sabe, y todas las semanas muertos de gente que se desmovilizó del FARC. Que están haciendo un traspaso a la vía civil y están remarcados, porque es tipo, bueno, de lunes a miércoles, talleres de 8 a 10 en tal lado y ya de ahí saben quiénes son. O sea, no están muy fácil de identificar, digamos. Y están matando semana a semana a un montón de personas que estaba dentro de esos datos que mencionaste vos, Maxi, al principio. Sí, el aumento de la violencia en Colombia está incrementando y sobre todo en la frontera, que es el punto de caliente con la relación de Venezuela. Bueno, Yaguín, ¿te parece que vamos a un temita musical? Estás aquí en Aldea Global, deconstruyendo la agenda internacional todos los lunes de 10 a 11 en Radio Voces, acá de los estudios de Radio Voces, y los martes de 8 a 9 en Radio UNLAR. Necesito atrás.